Per Show número 11, septiembre 15, 2005. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al Hiper Show. Esta es la emisión número 11, grabando en vivo y en directo en la ciudad de París. Mi nombre es Eber Reyes y en esta ocasión los saludamos con mucho gusto en un Hiper Show número 11 correspondiente al jueves 15 de septiembre de 2005. Son exactamente las 15:37 horas en la ciudad de París, un París nublado. En la mañana hizo bastante frío. Bueno, bastante frío, estoy exagerando, pero tampoco hubo el calor que estuvo haciendo en las últimas semanas del verano. Hoy, bueno, como día festivo para quienes sean ciudadanos mexicanos o quienes conozcan un poco de la historia de este país, de ese país, en la noche, mañana se celebra lo que es la independencia mexicana, así que bueno, si ustedes tienen planeado celebrar o si no tienen planeado trabajar mañana, pues qué mejor por ustedes. Aquí en Francia, como esto no existe y no he recibido una invitación, por supuesto, de nuestro consulado mexicano, pues estaremos continuando trabajando sin mayor preocupación por este evento. Agradecemos, antes de iniciar el Hiper Show número 11, que en esta ocasión estaremos tratando el tema las tecnologías XML. Queremos mandar saludos a Rodrigo Valdés, que nos escribió desde Chile. Igualmente quiero también anunciarles que el Hiper Show se transmite desde la semana pasada por la estación de radio por internet Nexo Radio. Ustedes pueden visitar la página de la estación de radio en nexoradio.blogspot.com. La programación es en realidad bastante interesante. Cuando Cristian Arenas me propuso, entramos en contacto para evaluar si era posible hacer una colaboración. La programación en realidad es bastante interesante. Tiene archivos de la radionovela Calimán, los cuales son bastante interesantes y eran un clásico en la radio. La programación de esta estación por internet, Nexo Radio, incluye otros podcasts como Byte, como Comunicando, como High Frequency, como R2 y la línea musical es Classic Rock, New Wave, Electronic y música de los 80s y 90s. Bastante bien la selección de música, por lo que estuve escuchando en las últimas dos semanas. Hay eventos también programados en la ciudad de París. Si ustedes tienen planeado venir prontamente, o si están, o si ustedes viven aquí en la ciudad de París, así como yo, empezaré por decirles que la Apple Expo se llevará a cabo del 20 al 24 de septiembre de este mes en el Palacio de Exposiciones, en la Puerta de Versalles. Y bueno, las inscripciones están abiertas en línea en la página www.apple.fr. Ustedes van a ver inmediatamente un logotipo, un icono que los lleva directamente a la inscripción en línea a la Apple Expo. En realidad, bueno, parece que será interesante. Yo estuve en la Apple Expo 2004 y fue bastante interesante. No hubo keynote programada, no vino Steve Jobs, hubo una keynote, vino un representante. Y el año pasado fue en donde se presentó la iMac, ustedes la conocen, la iMac, que es un monitor prácticamente en donde ustedes insertan el CD de manera vertical en la parte, por la parte de al lado. Y bueno, causó bastante, bueno, creo que cumplió con las expectativas. Este año se, bueno, para algunos blogs, para algunas personas, para algunos podcasts también, se no pierdan las esperanzas de que se pueda presentar un nuevo producto Apple. En realidad, personalmente yo no lo creo, dado que la semana pasada, el 7 de septiembre, se presentó el iPod Nano. Entonces, la verdad es que no lo sé. No lo sé si van a presentar un nuevo producto. Lo que sí sé es que si ustedes están interesados en adquirir un iPod Nano, en Francia estarán disponibles a partir del 20 de septiembre, que es cuando se inaugura la Apple Expo. Yo pregunté hoy en una FNAC y me dijeron que hasta el 20 de septiembre iba a ser posible tenerlos y poder verlos. Creo que ya son, por el contrario, ya es posible conseguirlos mediante la Apple Store en internet. Por lo menos en Francia, no sé si en otros países sea también posible. Otro evento programado también que es bastante interesante y que tiene que ver con los temas que tratamos en el Hiper Show, que son comunicación, medios, tecnologías, sociedad y cultura. Este se refiere a cultura digital y patrimonio. El evento se llama ISHIM 2005. ISHIM se escribe ICHIM. En París, del 21 al 23 de septiembre de 2005, organizado por la Biblioteca Nacional de Francia, la BNF, y la Ciudad Internacional Universitaria de París, la Cité Internationale Universitaire de París. Entre otras cosas, hay dos puntos importantes que me gustaría comentarles. En primera, es un ciclo de conferencias, un coloquio que se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional de Francia, en donde, entre otras personalidades, estará Ted Nelson. Ted Nelson intervendrá el 22 de septiembre a las 9:30 de la mañana en la Biblioteca Nacional de Francia. Estará hablando sobre libertad, cultura, en la web. Otra intervención bastante interesante es Paul Kahn. Paul Kahn es también precursor del hipertexto, ya ha colaborado junto con Mark Bernstein y con demás personalidades. Él trabaja sobre todo lo que es la arquitectura de la información y en realidad tiene una visión bastante clara de lo que es el hipertexto. Él lo hemos visto en demás conferencias, sobre todo organizadas por la Universidad de París 8, y es bastante recomendable si ustedes están interesados. Son dos buenas opciones. Y finalmente, el otro punto que les quería comentar es la parte, se me olvidó decirles, las conferencias tienen un costo para los tres días, para los estudiantes, de 140 euros. Pero el siguiente aspecto que les iba a comentar es la exposición, que se llama Transmisión, en donde presentan proyectos. Esta es la entrada libre a todas las personas. Esto es en la ciudad universitaria. Y entre otras cosas, el viernes 23 a las 7 de la noche se estará presentando el film Variations número 7 de John Cage, en el cual sin duda estaremos presentes. Y bueno, si ustedes andan por aquí, pues allá nos veremos. Y si no, bueno, en el Apple Expo, veremos qué tal está este iPod Nano, que yo en realidad no tengo, y creo que sobran los comentarios de acerca de los lanzamientos de Apple, pero bueno, les puedo confesar que no tengo ningún iPod de ninguna categoría, y es que me estoy rehusando un poco a adquirir uno porque los veo todavía muy comerciales. Cada vez que me digo, bueno, ok, sí, este iPod, esta nueva versión está muy bien, me gustaría, siempre y cuando tuviera colores, o siempre y cuando tuviera, fuera así, así, así, y en la siguiente versión Apple lanza una innovación. Entonces, bueno, no sé, estoy tratando de resistirme lo más que pueda. Entonces, bueno, creo que ha sido suficiente de puntos de vista y de comentarios. Entonces, pues empecemos empecemos de entrada con el tema que son las tecnologías XML. Entonces, empezamos. Y bien, ¿qué son las tecnologías XML y a qué se refiere cuando hablamos de XML? XML es, antes que ante todo, es un lenguaje de marcaje de texto. En realidad estuve investigando cómo se puede decir markup en español, y bueno, dicen que en algunos traductores denominan a las tags, a los markups, como etiquetas, y en otras como marcaje. Bueno, entonces la verdad que no lo sé. Si ustedes saben el término exacto, favor de decírmelo a hipershow@gmail.com. Entonces, XML, su nombre viene de Extensible Markup Language. Extensible Markup Language, que es un lenguaje, no es de programación, más bien es de marcaje de texto, en donde ustedes tienen texto y deben de encerrarlo, deben de ubicarlo dentro de dos etiquetas, así como lo es el HTML, que también es un lenguaje de marcaje. El XML surge a finales de los 90 en Estados Unidos, propuesto por el World Wide Web Consortium. También se le conoce como W3C, que es finalmente es el consorcio internacional encargado de las tecnologías web, de las tecnologías de comunicación web. Este consorcio, el W3C, fue fundado en 1994 por Tim Berners-Lee, quien es el creador del World Wide Web. Él inventó el primer protocolo HTTP, él escribió la primera versión del lenguaje HTML. Entonces funda en 1994 el World Wide Web Consortium en el MIT junto con el CERN. El CERN, que fue es el Instituto de Investigación de Suiza, en donde nació el Internet también, junto con fondos del ARPA y junto con fondos del gobierno de Estados Unidos. XML entonces tiene sus orígenes en un lenguaje que se llama, todavía no desaparece el lenguaje, se llama SGML, el cual fue propuesto por Charles Goldfarb de IBM, Edward Mosher y Raymond Loewy al final de los 70s, en los inicios de los 80s. SGML viene del acrónimo Standard Generalized Markup Language, y es una tecnología, un lenguaje que a su vez está basado en GML, el Generalized Markup Language de principios de los 70, pero que después fue estandarizado, y que fue que tenía la intención de ser una solución para el problema de codaje de documentos para usarse en diferentes sistemas de información. Gracias al SGML, los documentos podían ser editados, formateados, incluso rastreados por diferentes programas, debido al contenido de las etiquetas, precisamente. SGML o GML recibió la denominación de estándar en 1983 por la ANSI, que significa American National Standards Institute, y fue también estandarizado en 1986 por International Standards Organization, mejor conocido como el ISO. Entonces, bueno, como al igual que el XML, SGML es básicamente un sistema de herramientas para desarrollar otros lenguajes de marcado, otros lenguajes de etiqueta que tendrán aplicaciones diversas basadas en la estructura y en el lenguaje, en la sintaxis que propone XML o SGML. Claro que en su caso es SGML, es mucho mayor, es un poco, es más complicado y tiene y es más amplio que XML. XML en realidad es una versión simplificada de SGML. Entonces, de acuerdo con el libro Learning XML de O'Reilly, publicado en el 2001, una descripción general de lo que es XML. Ellos proponen tres descripciones generales. La primera es que es un protocolo para contener y manejar la información. Número dos, es una familia de tecnologías que pueden hacer todo desde formatear documentos hasta filtrar los datos. Número tres, es una filosofía de información para manejar la información, que busca la utilidad y la flexibilidad al máximo para detallar los datos y para estructurarlos de la mejor manera, de la manera más estructurada posible. En realidad, XML no es en sí un lenguaje de marcado, sino que más bien define otras reglas, es un conjunto de reglas que sirven para construir nuestro propio lenguaje de marcado. No sé si esto quede muy claro, pero tal vez al principio es un poco complicado o confuso XML. Vamos a ver, XML define formatos de texto. Es decir, tenemos un texto, el texto hay que, si ustedes quieren verlo así, hacer copy-paste, hay que cortarlo y ubicarlo adentro de dos etiquetas. La etiqueta, para XML, esta es una regla. Debe estar etiquetada, debe estar en dos etiquetas. Si un elemento es vacío, la etiqueta, bueno, está vacía. No es que esté vacía, pero lleva otra sintaxis diferente. Sin embargo, el nombre de cada etiqueta es el lenguaje que nosotros mismos hacemos. Y veremos más adelante qué tipos de lenguaje existen y cómo podemos hacer nuestro propio lenguaje XML. Y más importante, ¿para qué nos serviría finalmente hacer nuestro lenguaje XML? Eso lo veremos un poco más adelante. Continuemos hablando acerca de los archivos y de los documentos. ¿Cómo considera y cómo ve XML lo que es un archivo y lo que es un documento? Un documento es una unidad básica de información XML. Está compuesta por elementos y otros elementos de marcaje de texto. Puede contener el lenguaje, nuestro lenguaje basado en XML puede ser tan extenso como nosotros creamos que sea conveniente para nuestro documento. Vamos a ver, daré una explicación en la continuación. Sin embargo, creo que es necesario decir primero qué es un elemento, qué es un archivo y qué es un documento XML. Un elemento es un nodo adentro del elemento raíz, un nodo que contiene un texto. Un archivo es el conjunto de varios elementos y que dan la estructura física a nuestro documento. Y finalmente, un documento XML puede existir, por ejemplo, solo puede ser un archivo, solamente un archivo, o puede ser también que sean varios archivos. Es decir, un documento XML puede hacer referencia a otro archivo XML que existe, a otro documento XML, perdón, que existe en otro lado, que tiene otro URL, que existe en otro lado en la web. Entonces, un documento XML puede estar compuesto por el mismo documento o por varios documentos. Vamos a ver entonces, un elemento, nosotros podemos decir, tenemos un título que puede decir historia de la interfase. Este título, tal como en HTML nosotros lo pondríamos al interior de las etiquetas H1, que significa Head 1, o H2, o H3, H4, H5 y hasta H6. En XML nosotros definimos qué nombre queremos que tenga en lugar de H1, haciéndolo de esta manera comprensible tanto para las máquinas, que son quienes van a leer, quienes van a interpretar, quienes van a procesar la información que se encuentra adentro de esas etiquetas, como también para los humanos. Una persona que va a ver un código XML, al ver el nombre de las etiquetas, tal vez se puede dar una idea más fácil y más lógica, sobre todo, sobre cuál es el contenido que debe tener esta etiqueta. En este caso, en lugar de poner H1, podemos poner título. Título, y adentro ponemos el título. El título puede estar compuesto, bueno, después del título podemos, el archivo, el documento puede ser compuesto de más partes. Puede haber un subtítulo, que para HTML podría ser nuevamente una etiqueta H2, H3, H4. Para nosotros, o para el lenguaje que ustedes estén creando, puede ser, en lugar de título, puede ser subtítulo. Y así consecutivamente, cada vez que ustedes encuentren un elemento de texto que pueda ser marcado para dar una estructura más lógica, bueno, ustedes pueden decidir el nombre de la etiqueta que van a ustedes a usar. Párrafo, por ejemplo, es muy, muy común que se utilice la denominación de la etiqueta para, pero bueno, puede ser también párrafo, puede ser paragraph en inglés. Adentro de un párrafo podemos encontrar también varios tipos de texto más. Puede haber una cita, entonces la cita va a estar ubicada adentro de unas etiquetas que se van a llamar tal vez cita, o si es un nombre propio, el nombre propio, por ejemplo, no sé, Cristian, va a estar adentro de las etiquetas que se van a llamar nombre o autor, o bueno, no sé, o apellido, o depende la estructura que ustedes estén creando y depende las intenciones que tengan con este archivo. ¿Cuál es entonces la forma, o cuál es el quién decide entonces, o qué tan libre es la determinación del nombre de estas etiquetas? Bueno, en realidad esto depende de nosotros y depende de la persona que esté haciendo el archivo. Nosotros podemos dar el nombre que queramos a las etiquetas que queramos, siempre y cuando sigamos algunas reglas. Si queremos después seguir utilizando nuestro propio documento, nuestro modelo de documento que tenemos, hay que desarrollar también lo que se le llama un XML schema, un esquema XML, el cual es un documento que también está un archivo XML, un formato XML, que define las reglas que vamos a utilizar dentro de nuestro documento, dentro de nuestro archivo XML. Es decir, en este documento encontramos las reglas que nos van a decir que un párrafo no puede estar adentro de la etiqueta título, o subtítulo no puede estar adentro de la etiqueta párrafo, y párrafo debe contener cierto tipo de caracteres, es decir, como datos o numéricos, o incluso puede contener otras etiquetas, siempre y cuando nosotros digamos cuáles etiquetas más. Un párrafo puede contener, como ya lo dijimos, cita, puede contener autor, puede contener negritas, puede contener itálicas. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que especificar en nuestro esquema. Entonces, hay dos maneras de crear los esquemas. El más usado actualmente es el XML schema, y antes se utilizaba lo que se llamaba DTD, Document Type Definition. Esto poco a poco ha ido perdiendo adeptos y desarrolladores, ya que los esquemas XML son mucho más fáciles de crear y mucho más ricos en la estructuración y en la presentación de la información. Continuaremos entonces para hablar sobre cómo procesar y cómo presentar un archivo XML. Después de que ustedes tienen realizado uno, bueno, veremos entonces ahora cómo podemos hacer para justamente, utilizarlo y poder verlo y llevarlo, transportarlo a otros lados. Bueno, la razón de uso de XML es la verdadera flexibilidad que nos brinda al momento de almacenar nuestra información, al momento de trabajar con nuestros textos, con nuestros documentos, y al momento de querer transportarlos, transformarlos o simplemente guardarlos, simplemente tenerlos ahí y almacenarlos. Entonces, lo interesante de XML es que nos permite transformarlo, y transformarlo se refiere a cambiarlo de formato XML a un formato que sea presentable, sobre todo más presentable para el hombre, que lo pueda leer mejor los hombres, porque las máquinas, bueno, a los procesadores de XML les da un poco, les da igual que sea a color o no, pero para nosotros sí es en ocasiones más importante revisar los aspectos de lo que es la forma. Entonces, el aspecto más importante de XML es que los documentos, la idea, la filosofía es que los documentos sean separados la forma del contenido. Se trata de que en un documento XML, en donde ustedes ya definieron título, párrafo, qué es lo que va dentro de cada uno de estos elementos, bueno, pues ya, que se trata de que no lo toquemos. Después, mediante lo que se le llama una hoja de estilo, en este caso una hoja de estilo XSL, que viene del lenguaje Extensible Style Sheet Language, mediante, al aplicar una hoja de estilo, esto va a transformar nuestro documento, y es en donde le vamos a dar color, tipo de letra, incluso podemos añadir otras tecnologías web, en el caso de que lo queramos dar a conocer o llevar por la web. Es decir, podemos ocupar las Cascade Style Sheet para dar color, para ubicar clases. Podemos utilizar igualmente JavaScript para al momento de transformarlo a la web. Entonces, lo interesante actualmente en los navegadores que tenemos de última generación, como lo es el Firefox. Firefox es de la versión 1 o .8.9, me parece que ya es también capaz de procesar archivos XML y de leer hojas de estilo. El Internet Explorer también es capaz de leer archivos XML, y bueno, Netscape, Amaya, que es propuesto por el W3C, son navegadores. Si ustedes tienen un navegador actualizado, es posible que sean capaces de leer un archivo XML por medio de la web. Lo que significa que su navegador realiza las tareas de un procesador XML, que es la tecnología, o es el encargado de leer los documentos XML. Entonces, ¿qué otras tecnologías y qué otros lenguajes podemos utilizar al momento de utilizar XML y al momento de querer transformarlo y de llevar a otro lado y de poder mostrarlo a la gente, a las demás personas? Bueno, entre otras, tenemos, y actualmente ustedes, si están escuchando este podcast mediante iTunes, por ejemplo, ustedes están utilizando una tecnología RSS. La tecnología RSS está definida en formato XML. Si ustedes también tienen un podcast, les habrá tocado tener que vérselas con RSS, sobre todo con la versión 2.0, que surgió en el 2003, propuesta por David Wiener, pero la versión RSS 1.0 surgió en el 2000, en donde justamente RSS es una tecnología XML que permite comunicarse a un agregador, que es la persona que es el aparato o el software que va a leer el documento RSS, es decir, un procesador XML, y que va a llevar automáticamente el contenido del documento en formato XML a su navegador. Es por eso que iTunes, en el momento en que ustedes están rastreando, están buscando nuevos podcasts, o están buscando de qué se trata este podcast, si ustedes dan clic en la i de información, bueno, esto lo que está haciendo iTunes es, mediante el archivo XML RSS, accesa al archivo que nosotros hicimos al momento de publicarlo. Otra tecnología es el XHTML, que podrá sonar como a siglas de radiodifusora, pero que más bien se refiere al uso estricto del HTML al momento de publicar páginas web. Resulta que desde que la web en el 94 se dio a conocer, y el lenguaje HTML también fue conocido y al alcance de las personas, en realidad se puede decir que no se respeta mucho. De entrada, dicen que el 60% de las páginas que existen actualmente en internet son hechas o generadas automáticamente, y algunos programas como el Dreamweaver o como FrontPage o algunos editores HTML o editores de páginas internet, en realidad muchas veces no respetan algunas reglas de HTML. Por ejemplo, las etiquetas no pueden empezar, todas deben ser en minúscula. Pero hay algunos navegadores y algunos procesadores y algunos editores que, bueno, que no hacen mucho caso de esto, y actualmente, bueno, se deja pasar esto. Pero en realidad el futuro, o de lo que se trata de XHTML, es de que se respeten las reglas y que las dos etiquetas, la del principio y la del final, sean las dos, por ejemplo, en minúsculas, y que a fuerza, si se abre una etiqueta, que se cierre. Estos son, por ejemplo, las reglas básicas. Hablaré rápidamente de otras más y lenguajes que se han ido desarrollando en diferentes disciplinas. Tenemos, ya mencionamos, XML Schema, que es para crear los esquemas y las reglas. Tenemos XSL, Extensible Stylesheet Language, que es para convertir nuestros documentos a cualquier otro tipo de formato, ya sea web, ya sea texto o ya sea otro XML. Tenemos el lenguaje XQuery, que es para rastrear adentro de nuestro documento XML. Tenemos XPath, que es para accesar a los diferentes elementos, nodos, parents, childs dentro de nuestro documento. Se usa mucho con XSL. Y tenemos, si ustedes están en el dominio de la multimedia, habrán escuchado de SVG, Scalable Vector Graphics, que es un lenguaje XML para dibujar, para crear gráficos vectoriales. Tenemos SMILE, que es Synchronized Multimedia Integration Language, que es para crear presentaciones. Tenemos, por ejemplo, MATML, que es MAT Markup Language, para crear fórmulas matemáticas. Chemical Markup Language, para crear, desde átomos, desde secuencias, desde moléculas. Tenemos en el terreno de la educación, tenemos Educational Modeling Language, propuesto por la Universidad Open University of the Netherlands. Tenemos RDF, Resource Description Framework, que es también un estándar W3C para metadata. Las perspectivas, ¿cuáles son entonces? Y todas vienen y se encaminan y tienen que ver con la visión que tenía Tim Berners-Lee al principio y al momento de crear la web, que, bueno, es hacer internet, hacer la web comprensible, rastreable, manipulable, y que en realidad se le pueda dar un uso científico, un uso que aporte, y no nos referimos, y esto excluye definitivamente los usos comerciales y el uso que se le fue dando al momento de hacer e-business adentro del internet, que no es la función de origen, no es la función por la cual se creó el internet. En aquellos días, en el 95, las personas, los comercios, seguían creyendo que el medio del futuro era la televisión interactiva, y de hecho creo que debieron haberse quedado ahí y haber dejado el internet como otro un sistema verdaderamente de documentación. Entonces, si vemos la visión de ir hacia una biblioteca digital, biblioteca mundial, accesible, rastreable, que en realidad podamos acceder y buscar de manera semántica el contenido de una página web, es por medio de las tecnologías XML una de las soluciones, o por lo menos de los actuales paradigmas que se tienen para solucionar o para acercarnos a la solución de este problema del web semántico. Y hasta aquí llegaremos en este Hiper Show número 11. Tenemos 36 minutos. Más adelante les seguiré platicando acerca de mi herramienta para crear precisamente cursos a distancia, cursos en línea basados en XML. Es un generador automático de XML a base de formularios. Entonces, en realidad, les debo confesar que es por esto que este Hiper Show salió un poco... Lo he realizado un poco... con un poco de retraso, pero es porque he pasado bastante tiempo en esta herramienta. Si ustedes quieren saber un poco más o adentrarse en lo que es el XML, la referencia y de donde parte de la información de la que estuvimos hablando hoy fue obtenida es LearningXML, de la editorial O'Reilly, del autor Eric T. Ray. Yo tengo la versión 2001, pero acaban de sacar la versión 2, la segunda edición. Me parece que debe ser del 2002, 2003, incluso más reciente, no lo sé, no lo he revisado. Y si no, bueno, innumerables páginas de internet. Les recomiendo sobre todo W3 Schools, que es la página de training, que es la página educativa para que ustedes aprendan las tecnologías estándar del World Wide Web Consortium. Está disponible y es gratis. Incluso también existe xml.com, en donde, bueno, este es en inglés. Bueno, todo lo que les estoy diciendo ahorita es en inglés. Pero bueno, hay varios recursos en los que ustedes se podrán acercar. El Hiper Show también, mediante la página hipercomunicación.com, ustedes van a encontrar, y es por esto que al momento de que ustedes entran a hipercomunicación.com, les dice en la parte de hasta abajo que es necesario el navegador Firefox o algún navegador reciente, justamente porque hay algunas páginas, sobre todo en recursos, sobre todo las que tienen que ver con tecnología o las que tienen que ver con gente, estas páginas están hechas en formato XML. Y si en alguna ocasión no las han podido ver, es precisamente por eso, porque es preferible que actualicen su navegador de una vez desde ahorita, después de todos modos lo tendrán que hacer después, y vayan adentrándose ya en lo que es la tecnología XML y sus derivados. Bueno, entonces... pues nos estamos acercando al final del Hiper Show. Regreso. Bien, sus comentarios y sugerencias son bienvenidos a la dirección de mail hipershow@gmail.com. Hipershow es H y latina. PERSHOW @gmail.com. La página de internet es hipercomunicación.com o hipercomunicación.com /podcast.html. Igualmente nos pueden escuchar a través de Odeo, si ustedes buscan Hiper Show, a través de iTunes, si ustedes buscan en la categoría español, o si ustedes rastrean simplemente Hiper Show o Hiper Comunicación. También estamos disponibles en podcastellano. Me acabo de dar cuenta de que alguien inscribió el Hiper Show, o sea, no sé si ellos tienen un robot, un crawler o algo, pero me acabo de dar cuenta que estoy también en podcastellano. .es y bueno, no dejen de escuchar tampoco también en Nexo Radio, disponible en nexoradio.blogspot.com. Mi nombre fue Eber Reyes, esto ha sido todo por el Hiper Show número 11, 40 minutos con 50 segundos. Saludos a todos, que tengan buen fin de semana. Adiós. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show.